Libro 3 de Conversaciones con Dios. Capítulo 9. La vida debe ser en cierto modo como la escuela. Puedo recordar que cada otoño me sentía entusiasmado por el primer día de clases, y al final del año, excitado por irme. Precisamente. Exactamente. Lo has comprendido. Eso es exactamente. Solo que la vida no es una escuela. Sí, lo recuerdo. Explicaste todo eso en el libro 1. Hasta ese momento, pensé que la vida era una escuela y que habíamos venido aquí para aprender nuestras lecciones. Me ayudaste tremendamente en el libro 1 a comprender que esta era una doctrina falsa. Me alegro. Eso es lo que tratamos de hacer aquí, con esta trilogía, darte claridad. Ahora que comprendes con claridad por qué y cómo el alma puede regocijarse después de la muerte, sin necesariamente lamentar nunca la vida. Antes formulaste una pregunta más larga y debemos tratarla de nuevo. Perdón. Dijiste, si el alma es tan infeliz en el cuerpo, ¿por qué no lo abandona? Oh, sí. Lo abandona y no me refiero solo a la hora de la muerte, como acabo de explicar. No lo abandona porque se sienta infeliz. Lo deja porque desea regenerarse, rejuvenecer. ¿Hace esto con frecuencia? Todos los días. ¿El alma abandona el cuerpo todos los días? ¿Cuándo? Cuando el alma anhela su experiencia superior. Encuentra esta experiencia rejuveneciendo. ¿Solo se va? Sí. El alma abandona tu cuerpo todo el tiempo. Continuamente. Durante toda tu vida. Por ese motivo inventamos el sueño. ¿El alma abandona el cuerpo durante el sueño? Por supuesto. Eso es lo que es el sueño. Periódicamente, durante toda tu vida, el alma busca rejuvenecer, reabastecerse, para poder continuar en ese recipiente que llaman cuerpo. ¿Piensas que es fácil para tu alma habitar en tu cuerpo? No lo es. Puede ser simple, mas no es fácil. Es una alegría, mas no es fácil. Es la cosa más difícil que ha hecho tu alma. El alma, que conoce la ligereza y la libertad, las cuales no puedes imaginar, anhela de nuevo ese estado de ser, así como un niño que ama la escuela puede anhelar las vacaciones de verano. Así como una persona adulta que anhela compañía, mientras tiene compañía, puede anhelar también estar a solas. El alma busca un estado de ser verdadero. El alma es ligereza y libertad. Es también paz y alegría. Es también no limitación y no dolor. Sabiduría y amor perfectos. Es todas estas cosas y más. Sin embargo, experimenta pocas de estas cosas cuando está con el cuerpo. Por lo tanto, hizo un acuerdo consigo misma. Se dijo que permanecería con el cuerpo mientras éste lo necesitara, para crear y experimentarse como lo eligiera, pero solo si podía abandonar el cuerpo siempre que lo deseara. Lo abandona diariamente, a través de la experiencia que ustedes llaman sueño. ¿El sueño es la experiencia del alma cuando abandona el cuerpo? Sí. Pensé que nos quedábamos dormidos porque el cuerpo necesitaba descansar. Estás en un error. Es todo lo contrario. El alma busca el descanso y, por lo tanto, hace que el cuerpo se quede dormido. El alma literalmente deja caer el cuerpo, en ocasiones cuando está de pie, cuando se cansa de los límites, de la pesadez y de la falta de libertad al estar con el cuerpo. Solo abandona el cuerpo cuando busca reabastecerse. Cuando se cansa de toda la no verdad, de la realidad falsa y de los peligros imaginados, y cuando busca de nuevo la reconexión, la seguridad, el descanso y el nuevo despertar de la mente. Cuando el alma entra primero en un cuerpo, la experiencia le resulta sumamente difícil. Es muy cansada, en particular para un alma recién llegada. Por ese motivo, los bebés duermen mucho. Cuando el alma supera la impresión inicial de estar atada a un cuerpo una vez más, empieza a incrementar su tolerancia hacia eso, y permanece más tiempo con el cuerpo. Al mismo tiempo, la parte de ustedes que llaman mente, entra en el olvido, como se diseñó que lo hiciera. Incluso los vuelos del alma fuera del cuerpo, que ahora los hace con menos frecuencia, pero por lo general, diariamente, no siempre hacen que la mente recuerde. En realidad, durante este tiempo, el alma puede estar libre, pero la mente puede estar confusa. Así, todo el ser puede preguntar, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy creando aquí? Estas búsquedas pueden conducir a viajes irregulares, incluso atemorizantes. Ustedes llaman a estos viajes pesadillas. A veces, ocurre lo opuesto. El alma llegará a un lugar de gran recuerdo. Ahora la mente tendrá un despertar. Esto lo llenará de paz y de alegría, lo que experimentarás en tu cuerpo cuando regreses a este. Mientras más experimente todo tu ser la seguridad de estos rejuvenecimientos, y mientras más recuerde lo que está haciendo y tratando de hacer con el cuerpo, menos elegirá permanecer lejos del cuerpo, porque ahora sabe que llegó al cuerpo por un motivo y con un propósito. Su deseo es continuar con eso, hacer un mejor uso de todo el tiempo que tiene con el cuerpo. La persona de gran sabiduría necesita poco sueño. ¿Estás diciendo que se puede saber lo evolucionada que está una persona al conocer cuánto tiempo necesita dormir? Casi, sí. Casi podrías decir eso. A veces, un alma elige abandonar el cuerpo solo por la alegría de hacerlo. Quizá no esté buscando despertar la mente o rejuvenecer el cuerpo. Quizá solo decida recrear el éxtasis de conocer la unidad. Por lo tanto, no siempre es válido decir que mientras más tiempo duerme una persona, menos evolucionada está. Sin embargo, no es una coincidencia que cuando los seres están cada vez más conscientes de lo que están haciendo con sus cuerpos y de que estos no son sus cuerpos, sino eso que está con sus cuerpos, desean y pueden pasar más tiempo con dichos cuerpos y así parece que necesitan menos sueño. Algunos seres eligen experimentar o olvidar que están con el cuerpo y la unidad del alma a la vez. Estos seres pueden entrenar una parte de ellos para que no se identifique con el cuerpo, mientras están aún con este, experimentando así el éxtasis de saber quiénes son realmente, sin tener que perder el estado de vigilia humano para hacerlo. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Es una cuestión de conciencia, de alcanzar un estado de conciencia total, como dije antes. No puedes hacer que estés totalmente consciente, solo puedes estar totalmente consciente. ¿Cómo? ¿Cómo? Debe haber algunas herramientas que puedas darme. La meditación cotidiana es una de las mejores herramientas con las cuales crear esta experiencia. Con la meditación, puedes elevar tu energía de vida hasta el chakra superior, e incluso abandonar tu cuerpo mientras estás despierto. En la meditación, te colocas en un estado de aptitud para experimentar la conciencia total, mientras tu cuerpo está en un estado despierto. Este estado de aptitud se llama vigilia verdadera. Cuando te detienes en este estado, simplemente detienes tus pasos, dejas de ir a donde vas, dejas de hacer lo que estás haciendo, solo te detienes por un momento, y solo estás allí donde estás bien exactamente donde estás. Detenerse, aunque solo sea por un momento, puede ser maravilloso. Miras a tu alrededor, lentamente, y notas cosas que no notaste cuando pasaste junto a ellas. El olor fuerte de la tierra, después de que llueve. Ese rizo sobre la oreja izquierda de tu ser amado, y lo bien que se siente ver jugar a un niño. No tienes que dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando entras en este estado, respiras en cada flor, vuelas con cada pájaro, sientes cada crujido bajo tus pies. Encuentras belleza y sabiduría, puesto que la sabiduría se encuentra en todos los sitios donde se forma la belleza. La belleza se forma en todas partes, fuera de todo el material de la vida. No tienes que buscarla, sino que vendrá a ti. No tienes que dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando actúas en este estado, conviertes todo lo que haces en una meditación y así, en un don, en un ofrecimiento de ti a tu alma y tu alma el todo. Al lavar los platos, disfrutas del calor del agua que acaricia tus manos y te maravillas por el agua y el calor. Al trabajar en tu computadora, ves que las palabras aparecen en la pantalla, frente a ti, en respuesta a la orden de tus dedos, y te regocijas por el poder de la mente y el cuerpo, cuando se aprovecha para llevar a cabo tu invitación. Al preparar la cena, sientes el amor del universo que te trajo este alimento y como regalo tuyo, al preparar esta comida viertes todo el amor de tu ser. No importa lo extravagante o lo sencilla que sea la comida. La sopa puede resultar deliciosa. No tienes que dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando experimentas un intercambio de energía sexual en este estado, conoces la verdad suprema de quién eres. El corazón de tu ser amado se convierte en tu hogar. El cuerpo de tu ser amado se convierte en el tuyo. Tu alma ya no se imagina separada de nada. No tienes que dejar tu cuerpo para experimentar esto. Este es el estado de vigilia verdadera. Cuando estás listo, estás despierto. Una sonrisa puede llevarte allí. Una simple sonrisa. Solo abandona todo por un momento y sonríe. Por nada, solo porque se siente bien. Solo porque tu corazón conoce un secreto y porque tu alma conoce ese secreto. Sonríe por eso. Sonríe mucho. Esto curará todo lo que te aqueje. Me pides herramientas y te las doy. Respira. Esa es otra herramienta. Respira largo y profundo. Respira lenta y suavemente. Respira la suave y dulce nadería de la vida, tan plena de energía, tan plena de amor. Es el amor de Dios lo que estás respirando. Respira profundamente y podrás sentirlo. Respira muy, muy profundamente y el amor te hará llorar, de alegría. Porque conociste a tu Dios y tu Dios te presentó con tu alma. Una vez que ha tenido lugar esta experiencia, la vida ya no es la misma. La gente habla de haber ido a la cima de la montaña, de haber entrado en un éxtasis sublime. Su ser cambia para siempre. Gracias. Comprendo. Son las cosas simples. Los actos simples y los más puros. Sí, pero debes saber esto. Algunas personas meditan durante años y nunca experimentan esto. Tiene que ver con qué tan abiertas están, qué tan deseosas. También tiene que ver con su habilidad para alejarse de cualquier expectativa. ¿Debo meditar todos los días? Como en todas las cosas, no hay debo ni no debo aquí. No es una cuestión de lo que debas hacer, sino de lo que elijas hacer. Algunas almas buscan caminar en el conocimiento. Algunas reconocen que en esta vida, casi todas las personas son sonámbulas, inconscientes. Van por la vida sin conciencia. Sin embargo, las almas que caminan con conciencia eligen un camino diferente. Eligen otro camino. Buscan experimentar toda la paz y la alegría, la falta de limitación y la libertad. La sabiduría y el amor que da la unidad, no solo cuando han dejado el cuerpo y este cae dormido, sino cuando han levantado el cuerpo. Se dice de un alma que crea tal experiencia. Se ha elevado. Otras personas, en la llamada New Age, se refieren a este proceso como elevación de conciencia. No importa el término que empleen, las palabras son la forma menos confiable de comunicación. Todo se resume en vivir con conciencia. Entonces, se convierte en conciencia total. ¿De qué estás totalmente consciente finalmente? Finalmente estás totalmente consciente de quién eres. La meditación diaria es una forma en que puedes lograr esto. Sin embargo, se necesita compromiso, dedicación, decisión de buscar la experiencia interior, no una recompensa externa. Recuerda, los silencios mantienen los secretos. Por lo tanto, el sonido más dulce es el sonido del silencio. Esta es la canción del alma. Si crees en los sonidos del mundo y no en los silencios de tu alma, estarás perdido. Entonces, la meditación cotidiana es una buena idea. ¿Una buena idea? Sí. Escucha de nuevo lo que acabo de decir aquí. La canción del alma puede cantarse de muchas maneras. El dulce sonido del silencio puede escucharse muchas veces. Algunos escuchan el silencio en la oración. Otros cantan la canción en su trabajo. Algunos buscan los secretos en la contemplación tranquila. Otros, en los alrededores menos contemplativos. Cuando se alcanza la maestría, o se experimenta intermitentemente, los sonidos del mundo pueden apagarse, las distracciones aquietarse, incluso en medio de estas. Todo en la vida se convierte en meditación. Todo en la vida es una meditación, en la que contemplas lo divino. Esto se llama vigilia verdadera o atención. Experimentado de esta manera, todo en la vida está bendito. Ya no hay lucha ni dolor ni preocupación. Solo hay experiencia, que puedes elegir etiquetar en la forma que desees. Puedes elegir etiquetar todo como perfección. Utiliza tu vida como una meditación y todos los eventos en esta. Camina en la vigilia, no dormido. Muévete con perfección, no sin esta y no te detengas en la duda ni en el temor, tampoco en la culpa ni en la autorrecriminación. Reside en el esplendor. Permanece con la seguridad de que eres muy amado. Siempre eres uno conmigo. Siempre eres bienvenido. Bienvenido a casa. Porque tu hogar es mi corazón y el mío es el tuyo. Te invito a ver esto en la vida como con seguridad lo verás en la muerte. entonces sabrás que no hay muerte y que lo que has llamado vida y muerte son partes de la misma experiencia sin final. Somos todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será, un mundo sin final. Amén.